Hola, ¿qué tal? Bonito día, mi gente bonita que nos escucha a través de la aplicación de Esquina 32 Radio y también al aire en San Diego, Tijuana, Ensenada, el Valle de Guadalupe, Mexicali y el Valle Imperial. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Danny Oz. Este es Health, Beauty and More Weekly Show, su revista semanal sobre salud y belleza. Tenemos de invitados hoy a los doctores de PBM, doctora Ana Bojorquez y al doctor Carlos Guerrero. ¿Cómo estamos, doctores? Bien, bien, buenos días. Feliz excelente, de estar aquí buenos contigo. Días, gracias. Buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que nos trajeron los doctores, unos temas de gran valor para todos ustedes que están del otro lado de la bocina. Hoy se trata de sueroterapia y fotobiomodulación y cómo esto nos puede ayudar a elevar nuestra calidad de vida, ¿verdad, doctores? Seguro, seguro. Sí. Háblenos, platíquenos, deleítenos con cuáles serían las bondades de la fotobiomodulación y cómo nos puede ayudar a todos a recuperar nuestra salud. Bueno, la fotobiomodulación es una terapia innovadora, es no invasiva, completamente indolora, que utiliza luz de baja intensidad, ya sea láser o LED, y esta estimula los procesos naturales para la recuperación de la salud en el cuerpo. Esta tecnología se basa en cómo nuestras células responden positivamente a ciertas longitudes de onda de luz, ayudando a restaurar el equilibrio, reducir el dolor, mejorar el funcionamiento general del organismo. Es la función de la fotobiomodulación. Todo esto lo hace en la célula. Activa un área que se llama mitocondria, que es la que produce todas las bondades positivas de la fotobiomodulación. O sea que con eso vamos a mejorar en general nuestro estado de salud. Sí, claro, ¿sí? Los beneficios son enormes. Excelente. Doctor Carlos Guerrero, un poquito sobre el sueroterapia. Bueno, la sueroterapia es una terapia que se ha usado hace ya mucho tiempo, pero en últimos años ha tomado mucho auge. Es la aplicación de sustancias nutritivas a través de las venas, soluciones acuosas en las cuales se combina una solución, el suero, que es, puede ser fisiológico, puede ser glucosado, y ahí se combina con vitaminas, minerales, enzimas. ¿Cuándo se usa? Bueno, cuando encontramos a un paciente que tiene deficiencias muy marcadas y que requiere de un impulso rápido en regenerar sus condiciones generales. Se debe hacer bajo la supervisión de un médico, de una persona que conozca exactamente. Ahorita se usa con mucha facilidad, muchos sueros, y la gente siente el beneficio momentáneo. No todos fueron bien estudiados, porque es difícil sacar exámenes para ver qué beneficio, qué sustancia necesita, en este caso vitaminas, minerales, enzimas. Se hace a través de una valoración clínica que hace el médico, preguntando al paciente los síntomas, y de esa manera se puede establecer una terapia que puede de una forma rápida restablecer funciones que están disminuidas. Esa es la mecánica de aplicar un suero, una aplicación rápida de suplementos nutricionales que se requieran para este tipo de paciente en especial. Muy bien, gracias, doctor Carlos Guerrero de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, y la doctora Ana Bojorquez, también de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Escuchen bien, estamos tocando los temas de sueroterapia y fotobiomodulación y cómo eso puede ser en combinación de gran beneficio para nuestra salud. Vamos a estar tomando mensajes por WhatsApp. Para que ustedes sepan, les vamos a dar el número del WhatsApp para que envíen sus preguntas, hagan cualquier tipo de pregunta. Y también les voy a dar los datos de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. PBM está localizado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, en la ciudad de Tijuana. Para comunicarse desde Estados Unidos, el número es el 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México, 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp también se pueden comunicar y los doctores con mucho gusto les van a responder y también lo vamos a platicar aquí en el show. 663-406-0319, una vez más el WhatsApp para que envíen mensajes, 663-406-0319. Health, Beauty and More, su revista semanal de belleza, de salud y mucho más, aquí en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y regresamos después de este corte. Estamos de regreso, mi gente bonita, aquí en Health, Beauty and More, con nuestros invitados de honor, nuestros invitados VIP, la doctora Ana Bojórquez y el doctor Carlos Guerrero. Ellos representan a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. FM. Ya nos llegó la primera pregunta de parte de la señora Margarita de aquí de la ciudad de Chula Vista, y ella pregunta cuáles son los beneficios de la fotobiomodulación. Doctores, por favor. Oh, bueno, pues la fotobiomodulación tiene varios, no tiene solo uno, ¿no? Entonces somos muy generosos en esa parte. Disminuye el dolor y la inflamación. La fotobiomodulación actúa directamente en zonas afectadas y esto hace que se reduzca el dolor, se alivien todos los problemas agudos y también los crónicos sin necesidad de medicamentos o con el mínimo de medicamentos, ¿no? A ver, disculpe que la interrumpa, a ver. Sí. Crónicos. Descríbanos algunas condiciones. Es un dolor que tiene más de 3 meses en mi cuerpo y ya me tomé todas las cosas caseras o recomendadas por un médico. Ajá. Y sigue mi molestia. Okay. Entonces, punto número uno, le pedimos al paciente que no deje su medicación, simplemente nos visite, venga, platicamos, hacemos un protocolo, diseñamos algo especial para ellos y tratamos de que, gracias a la fotobiomodulación, reduzca el dolor, la inflamación, y entonces puede retirar ese medicamento que usa específico para el dolor. Excelente. Otra cosita que me gustaría que mencionara, doctora, para la gente que nos está escuchando, se está preguntando, bueno, ¿pero qué es? ¿Cómo se aplica? Estamos hablando de fotobiomodulación, que es la terapia a base de luz. De luz láser. De luz láser. Sí, es una terapia que es indolora, no se siente nada, no calienta, no quema, no me mancha mi piel. Es totalmente no invasiva. Ahora, hay tres tipos de luz que se utilizan para ciertas condiciones. Estamos hablando de luz láser, infrarroja, roja y LED. LED, ajá. Sí, en este caso. Nosotros manejamos la terapia de luz, okay, que el paciente requiera. Perfecto. Podemos usar luz roja, podemos usar luz infrarroja, okay, podemos usar luz azul, podemos usar... Depende de la patología del paciente y cuáles son sus necesidades. Nosotros somos un centro de alta tecnología y trabajamos al cuerpo, le damos la necesidad que requiere con la luz. Con la luz. Con la terapia de fotobiomodulación, que es la luz láser. Excelente, excelente. Sí, adelante, adelante. ¿Puedo hacer una pequeña... complemento de lo que dice la doctora? Al hablar de disminución del dolor, básicamente disminuye la inflamación. Los procesos de dolor y de patologías es un proceso inflamatorio. Hay inflamaciones agudas e inflamaciones crónicas. La inflamación aguda, pues, es la que se produce por un trauma directo. La inflamación crónica es una inflamación que se produce por un padecimiento de mucho tiempo. Puede ser bacteriano, puede ser tóxico, puede ser químico, puede ser de muchas causas. Entonces, al disminuir nosotros la inflamación, el dolor va disminuyendo automáticamente. La inflamación es el proceso previo a la enfermedad. Excelente, excelente. Vamos a seguir contestándole la pregunta a la radioescucha sobre cuáles son los beneficios de la fotobiomodulación al regresar, doctora Ana. Pero por ahora, si me hace el gran favor de mencionarle al público cuáles son los padecimientos, cuáles son las condiciones crónicas que se pueden tratar en el Centro Médico de Alta Tecnología PBM a base de pura luz. Rápidamente, por favor. La verdad, todas. Todas. Pero bueno, dentro de las que voy a mencionarle al público para que se dé una idea y diga, bueno, yo creo que yo tengo eso y voy a llamar, son el insomnio, la ansiedad, la osteoartritis, la sintomatología de la artritis reumatoidea, la depresión, la cefalea, migraña, las personas que tienen diabetes, el pie diabético, disautonomía, tenemos muchos efectos muy buenos, lesiones deportivas, las agudas y las crónicas, como tendinitis, contusiones, inflamaciones, Alzheimer, Parkinson, dolores por neuropatía, fibromialgias, alopecia, disfunción eréctil, por mencionar algunas, ¿no? Pero hasta un paciente que dice, solamente tengo mala mi circulación, mejora el flujo sanguíneo, mejora la microcirculación y la macrocirculación también, es un beneficio potente. Hay pacientes que no tienen nada, Dani, y que dicen, simplemente yo quiero mejorar. Mire, y quiero prevenir. Doctora, mi opinión es, todos tenemos algo. Por ejemplo, la edad. Cada día más es un día menos. Es más experiencia. Hay que cuidarnos, ¿sí? Sí, claro. Cada día más es un día menos, así es que hay que cuidarnos. Bueno, regresamos después de esto. Envíenos WhatsApp al 663-406-0319. Ya regresamos. Sin embargo, quedarte en la mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía, no sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Hermoso día tenemos aquí en Esquina 32 Radio. Ojalá estén pasando ustedes igual de hermoso por allá en el área de San Diego, Tijuana, Mexicali, Imperial Valley y también en Ensenada y el Valle de Guadalupe. Escúchenos a través de Esquina 32 Radio. Baje la aplicación. Para todos ustedes que están sintonizados, ya sea en La Calurosa o en Party Mix, les agradecemos. Estamos en Health and Beauty and More Show, su revista semanal de salud, belleza y más, con los invitados especiales, doctora Ana Bojórquez y el doctor Carlos Guerrero, ambos de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Yo soy sus servilletas, Danny Oz. Miren, hemos estado tocando el tema desde el principio del show sobre la sueroterapia y la fotobiomodulación. Doctora, estábamos tocando el tema de cuáles son los beneficios de la fotobiomodulación. ¿Qué nos hace en cuestiones de la regeneración celular? Bueno, la fotobiomodulación estimula la producción de energía. Dentro de nuestras células la energía se produce de una manera que se llama, los científicos le decimos, ATP, el resultado, que es la energía, que es adenosín trifosfato. Dentro de estas células, que en realidad es en la mitocondria de la célula, aquí es donde se promueve una recuperación más rápida de tejidos dañados por lesiones, enfermedades, toxinas, contaminación, etcétera. Así es como se regenera. Se trata a base de luz, ¿correcto? Sí. Doctora, para todos esos radioescuchas que en este momento se están preguntando, bueno, ¿qué es ATP, adenosín trifosfato? ¿Qué es eso exactamente? Bueno, es una molécula que se forma dentro de la célula a expensas de la glucosa, que es lo que nosotros consumimos, básicamente los carbohidratos, y el oxígeno. Al combinarse la glucosa con el oxígeno dentro de la célula a través de una partecita de la célula que se llama mitocondria, se produce una sustancia que se llama ATP, que esa es la chispa de la vida, es realmente la energía que el cuerpo requiere para todas sus funciones físicas y metabólicas. Es la energía total, se produce dentro de la célula a través del oxígeno y la glucosa. Excelente, doctores, mitocondria. También se han de estar preguntando los radioescuchas, ¿qué es mitocondria? Es el pulmón de la célula, por decirlo así, okay. Porque ahí es donde se produce el oxígeno. La energía. ¿Qué hace la fotobiomodulación? Al llegar la luz a nuestro cuerpo, activa esa parte de la célula que es la mitocondria y hace que se acelere la producción de nuestro oxígeno. Okay. Por lo tanto, le da vida a todo nuestro área celular. Entonces, siguiendo en este tema, ¿la fotobiomodulación mejora la circulación y oxigenación? Claro, porque mejora el flujo sanguíneo. Las células reciben más oxígeno, nutrientes, y todo esto favorece la reparación y el buen funcionamiento de los órganos, regenerando la célula. Perfecto. Doctor Guerrero, en cuanto al sistema nervioso, ¿qué causa la fotobiomodulación? Bueno, el sistema nervioso también está hecho de células específicas. Igualmente, esas células específicas reciben más oxígeno, reciben mejor flujo sanguíneo que viene lleno de nutrientes, entre ellos viene la energía que se requiere para que el sistema nervioso haga su función de mandar señales a todo el cuerpo. Es muy importante que el sistema nervioso reciba suficiente oxígeno y energía metabólica para que pueda hacer sus funciones. Excelente. Entonces, fortalece la fotobiomodulación fortalece el sistema nervioso y regula funciones corporales. Claro. A lo que estamos entendiendo ahorita. Y todo esto causa que el cuerpo recupere un equilibrio. Sí, claro. Sí, ¿no? Aumenta el bienestar del paciente. Todos los pacientes reportan una mejora en su equilibrio. ¿Qué es lo principal que sienten en mejora? La calidad del sueño, la cantidad de energía que tienen, el estado del ánimo, la claridad mental, porque obviamente si tengo mejor oxigenación, todas esas actividades van a mejorar, se potencializan gracias a la fotobiomodulación. Gracias a los tratamientos a base de luz, pues aumenta el bienestar en general. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Ok, Eso le sumamos la sueroterapia, es un complemento que se potencializa tremendamente. De eso venimos a hablar ahora, cómo es que hacen sinergia estas dos terapias en beneficio de los pacientes. Pues yo les quiero informar que yo ya tengo varios meses tomando terapia, la fotobiomodulación aquí en PBM para la calvicie, para la alopecia, para el flujo sanguíneo también. Y pues lo que yo puedo decirles y les a todo aquello que nos están escuchando, a todos ustedes, les digo que hubo una gran mejoría en la calidad de mi sueño. Yo antes no podía dormir, dormía 3-4 horas máximo y tenía que tomar hasta 6 pastillas de melatonina para caer en el sueño, y aún así batallaba, ¿no? Entonces ahorita eso ya se eliminó, ya tengo varios meses que estoy durmiendo súper bien. Y estas terapias, les digo a ustedes que nos escuchan, son muy nobles, son a base de luz, te aplican la luz en tu piel, no duele, no sientes nada más que puro alivio, pura relajación, y vas mejorando en general tu salud o cualquier condición crónica que tengas. Doctora, ¿nos puede mencionar, por favor, cuáles son las condiciones que se pueden tratar en el Centro Médico PBM? De alta tecnología, ¿cuáles son esas condiciones que se tratan a base de pura luz? Todas, en realidad podemos tratarlas, pero el beneficio, por mencionar algunas, van a ser fibromialgias, insomnio, ansiedad, osteoartritis, síntomas de artritis reumatoidea, depresión, cefalea, migraña, diabetes, dentro de la diabetes el pie diabético, disautonomía, lesiones deportivas. Mejora el flujo sanguíneo, mejora la circulación, alopecia. Excelente, excelente. Bueno, ya escucharon, marquen para que hagan una cita completamente gratis, les van a hacer una evaluación completamente gratis, marquen y hagan su cita, y también envíenos un WhatsApp por si tienen preguntas. Los números a marcar desde Estados Unidos: 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396. 9696 y por WhatsApp envíenos un mensaje, aquí los doctores con mucho gusto se los contestan, 663-406-0319. De nuevo el WhatsApp 663-406-0319. Ya regresamos aquí en Health, Beauty and More con mucho más sobre la sueroterapia y la fotobiomodulación con la doctora Ana Bojorquez y el doctor Carlos Guerrero. Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, no, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual. Otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual, y no te miento duele. Y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo, sientes lo mismo que yo, así que dale mambo, si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo, halo, tú me tienes psycho, luco para arriba, papi, luco para abajo, busco la salida, no encuentro nada más, solo sabe la luna donde quiero llegar, y es otra noche que paso pensando que tú no estarás con la puta, y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empieza, y te juro que el peso no me lo quita nadie, y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual, y no te miento duele. Los Ángeles que no dije, y sé que el tiempo no me deja, no, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual, y no te miento duele. De Iztapalapa para el mundo, ¿qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos de regreso aquí a Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz. Gracias por sintonizarnos. Un gran saludo para toda esa gente bonita que nos escucha desde San Diego, Tijuana, Mexicali, Imperial Valley y Ensenada. Estamos en su revista semanal Salud, Belleza y Más, Health, Beauty and More. Como invitados tenemos a la doctora Ana Bojorquez y al doctor Carlos Guerrero. Ellos representan a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Hemos estado hablando sobre la fotobiomodulación y les hemos dado los números de contacto para que hablen y hagan su cita para una evaluación completamente gratis. También les voy a dar de una vez, aparte de repetirles esos números, el domicilio para que los visiten. Están ubicados en el Boulevard Agua Caliente, 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, en la bella ciudad de Tijuana. Este es el Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. Los números a marcar para cualquier pregunta desde Estados Unidos son el 619-732-1800. Desde Estados Unidos, 619-732-1800. Desde México pueden marcar al 664-974-9396. 664-974-9396. Y por WhatsApp al 663-406-0319. 663-406-0319. Vamos a seguir con estos temas tan interesantes para mejorar nuestra salud. ¿Qué es la sueroterapia, doctor Carlos Guerrero? Platíquenos un poquito de eso. Bueno, la sueroterapia es la administración de sustancias, suplementos nutricionales a través de las venas en una solución acuosa, puede ser solución fisiológica, solución glucosada. Ahí se agregan las sustancias vitamínicas o minerales o enzimas que se requieran para corregir alguna deficiencia previamente diagnosticada. Y es la forma rápida de resolver ese tipo de deficiencias, básicamente. Excelente, excelente. ¿Qué beneficios se logran al combinar ambas terapias, o sea, la fotobiomodulación y la sueroterapia? Bueno, la combinación de estas dos modalidades terapéuticas es que la fotobiomodulación pues requiere de que en el cuerpo existan los elementos nutricios, en este caso los minerales, las enzimas, para que la terapia de luz tenga mayor efectividad y pueda lograr su cometido de una forma más efectiva. Excelente. Doctora Ana Bojorquez, ¿en qué caso se recomienda esta combinación de terapias? La podemos hacer en cualquiera, pero especialmente está indicada en pacientes que nos refieren fatiga crónica, estrés, síntomas post-COVID, problemas que tienen, pacientes que tienen inmunodeficiencias, trastornos del metabolismo, fibromialgias, por mencionar algunas, terapias anti-envejecimiento, pero en realidad hasta un paciente que se siente joven, por decir así, sano, con falta de energía, es candidato tanto a la fotobiomodulación como a la sueroterapia. En alguna ocasión, no sé si fue a través de una nota, no, de algo noticioso, pero supe que hasta los atletas lo usan. Sí, claro, nosotros tenemos muchos atletas que vienen a darse una atención previa. No tengo nada, pero como yo le exijo mucho a mi cuerpo tiene mucho estrés por todo el rendimiento deportivo, se les da sueroterapia y fotobiomodulación. Excelente. Para todos esos radioescuchas que se están preguntando cuánto tiempo dura una sesión combinada entre estos dos tratamientos, que es la sueroterapia y la fotobiomodulación, la fotobiomodulación siendo una terapia a base de pura luz. En tiempos aproximados es de una hora y media entre las dos terapias para hacer una terapia combinada. Para hacerla una combinada. Uh-huh. Excelente. Y el suero, se puede aplicar una terapia de suero y la fotobiomodulación la podemos aplicar antes de la terapia de suero, durante o incluso después. No afecta en nada hacerlo en combinación. Al contrario, este es un protocolo que se diseña para cada paciente y totalmente los podemos combinar sin ningún problema. Doctores, ¿cuántas sesiones se recomiendan y pues con qué frecuencia esas sesiones? Bueno, la frecuencia depende también de la severidad de la sintomatología que estamos presentes, del padecimiento. Sí. Y puede ser entre 4 a X, pueden ser más, pero es un promedio de mínimo, un 4 más o menos, para lograr un beneficio. De ahí en adelante se va viendo el resultado y se puede ya valorar qué tanta más cantidad se requiere. Ok. ¿Qué tipo de sueros se pueden combinar con PBM? Todos, no hay ninguna contraindicación. Podemos usar cualquier tipo. Nosotros tenemos una base ya de paquetes de sueroterapia para ofrecerle al paciente. Tenemos Inmunoforte, Sport Plus, Neuro Recovery, Energy Boost, Skin Hair and Beauty, Cancer Heat. También tenemos otros que no tienen que estar dentro de un paquete, pero podemos diseñarlo, sueros antioxidantes, sueros inmunoestimulantes, detox,

¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente bonita? Ya estamos de regreso aquí en Health, Beauty and More, su revista semanal sobre salud, belleza y más. Yo soy Danny Oz, aquí en Esquina 32 Radio. Hoy estamos tocando el tema de la sueroterapia y la fotobiomodulación, y con nosotros están los doctores Ana Bojorquez y Carlos Guerrero, ambos doctores representantes de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Doctores, vamos a seguir hablándoles a nuestros escuchas de estos grandes servicios, esta terapia y sobre todo la fotobiomodulación. Tocando el tema de la fotobiomodulación, ¿actúa localmente o tiene efecto sistémico? Ambas. Okay. Se puede aplicar en zonas específicas como articulaciones, columna, músculo, piel, sí, incluso para embellecimiento facial, pero también hay puntos estratégicos como ganglios linfáticos, abdomen, zonas neuromusculares, neurovasculares, para lograr efectos sistémicos. Esto nos va a ayudar a mejorar la circulación, regular autonómicamente y mayor oxigenación o captación de oxígeno de nuestra célula. Excelente. Antes de continuar, doctora, ¿nos puede mencionar cuáles son las condiciones que se pueden tratar a base de luz en PBM? Y también para que les expliquen de qué manera se van a tratar y si van a la par de la mano con otros programas o otros medicamentos, otros tratamientos ya tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que se pueden tratar a base de luz en PBM con la fotobiomodulación? Bueno, una de las bondades que queremos nosotros ahora de hacer sinergia con la sueroterapia y la fotobiomodulación es que la fotobiomodulación viene a activar a nuestra célula para que ésta produzca oxígeno, energía y nos dé una revitalidad en nuestra célula. Pero si a esta célula previamente la preparamos y la nutrimos con la sueroterapia, va a ser efectiva para todo tipo de padecimientos, para todo tipo de alteraciones en el cuerpo que tenga un paciente y esté tomando sus tratamientos de medicina convencional. La PBM les va a ayudar. Excelente. A mejorar el insomnio, a que tengan una mejor respuesta a la ansiedad, a los síntomas de artritis reumatoidea, depresión, cefalea, migraña, alteraciones de pie diabético, Alzheimer, Parkinson, fibromialgias, cáncer, disautonomía, cáncer, porque la fotobiomodulación tiene una área que ayuda a acelerar la apoptosis en la tumoración. Previa a una valoración podemos trabajar específicamente con esos pacientes y también podemos ayudar a gente que tenga lesiones deportivas, tanto crónicas como agudas, alopecia, disfunción eréctil, mejora el flujo sanguíneo, alteraciones tiroideas. Okay. En fin, no tenemos un listado que se quede cerrado y diga, si no mencionó la doctora tal padecimiento en la lista, no me van a atender. Al contrario, llámenos, hacemos una evaluación personalizada y entonces le damos la atención adecuada a cada paciente. Todo esto a base de luz y sueroterapia. Sí, tenemos otras opciones, sí, pero ahorita okay, estamos hablando de esas dos terapias que manejamos aquí. Voy a dar la información para que todo ese público bonito que nos escucha a través de Esquina 32 Radio, ya sea en La Calurosa o en Party Mix, para que se comuniquen, haga su cita completamente gratis, una evaluación. Inclusive pueden hacer una cita para, si no pueden acudir en una evaluación presencial, lo pueden hacer a través de Zoom. Les voy a dar los números de contacto y el domicilio de PBM. Pero quiero antes mencionar que yo personalmente me he tratado y funciona súper bien. Yo estuve tratándome para el insomnio, para la alopecia y el flujo sanguíneo, y se los repito, altamente recomendado. De hecho, me da mucho gusto que el doctor Carlos Guerrero, hace ratito, cuando estábamos en corte, me dice, ya ha venido gente que nos ha escuchado en la radio, ¿verdad, doctor? Así es, ya varios nos escucharon y querían saber más y obviamente se fueron aparentemente contentos con lo que les explicamos. ¿Fueron varias personas, una familia o qué era? Dos personas. ¿Les podemos mandar un saludo? Sí, mándale saludos. El señor Víctor y la señora Ana María, que nos visitaron, ellos nos escucharon en la radio, sí, son pacientes que acabamos qué de bueno ver. que acabamos de ver y... Ah, pues ya ven, muchas gracias por mencionarlo. Y ustedes que nos escuchan, hagan lo que estos señores hicieron y no tuvieron miedo para nada y hablaron. O sea, no se esperen. Si, cuando se trata de mejorar la salud, o cualquier condición crónica que tengan, no deben de esperar. Comuníquense ya desde Estados Unidos. Pueden marcar al 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 663-406-0319, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está localizado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente en la hermosa ciudad de Tijuana. Así es que o pueden acudir en persona, es un lugar hermoso, muy cómodo. En cuanto usted llega y entra a la sala de espera, ya siente un alivio. Es un lugar muy tranquilo, mucha paz. Siente ese alivio inmediatamente. Se los digo por experiencia. Hagan su cita. No pierden nada, al contrario. Tienen mucho que ganar. Doctores, estas terapias a base de luz en PBM o la sueroterapia, ¿pueden reemplazar medicamentos? No. Son complementos de los medicamentos, potencializan la acción de los medicamentos. Excelente, excelente. ¿Hay contraindicaciones? Más que contraindicaciones, es como... cuidados relativos. Hay personas que prevención. Pueden ser alérgicas a uno de los componentes, entonces se hace una buena evaluación y evitamos cualquier posibilidad de una reacción alérgica. Excelente. Pues el día de hoy estuvimos hablando sobre la sueroterapia y fotobiomodulación con los doctores Ana Bojorquez y el doctor Carlos Guerrero de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Ya nos vamos, pero ya tienen ustedes la información a dónde pueden marcar, a dónde pueden llamar para hacer una cita completamente gratis para una evaluación que le pueden hacer. Hay varias cositas ahí que le van a estar preguntando, algo de lo más sencillo pero muy importante. También lo pueden hacer a través de Zoom, ¿verdad, doctora Ana? Sí, claro, con gusto agendamos una cita y los vemos por vía Zoom. Ok, bueno, regresamos la próxima semana con Health, Beauty and More. Muchas gracias, doctores. Gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por mandarle saludos a esos radioescuchas. Gracias, ustedes, Dani, que gracias. Están escuchando, aprovechen y marquen. Aquí les van a atender con mucho gusto, ¿verdad, doctores? Su opinión es muy importante y esperamos poder ayudarles en sus dudas y estamos atentos y con mucho gusto estaremos resolviendo sus dudas. Estamos abiertos a recibir también alguna duda de un radioescucha que diga, quiero saber si esta enfermedad es posible tratarla con PBM, y él también podemos escucharlos. Excelente, excelente. Ya quedó la invitación abierta para todos ustedes. Pónganse en contacto con PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Yo voy a cuidarte, de mi corazón ya no podré arrancarte. No dejo de pensarte, tú me enamoraste. Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme. Antes de ti yo no creía en el amor. Tú eres medicina para mi dolor. Solo contigo me salvaré, contigo. Solamente tú, tú y tú eres la persona que tanto esperé. En mis pensamientos solo de ti, ser algo más que amigo.

Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. XEMBC 1190 AM Esquina 32 Entretenimiento. The Beatles Antología cumple 30 años de antigüedad y esta semana llega a Disney Plus, una serie documental por primera vez remasterizada y narrada desde la perspectiva de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Yeah. baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Child.